Hola, buenas tardes desde Barcelona. Hoy es domingo 29 de marzo. Yo soy David y estamos haciendo una actividad más relacionada con el curso de webcast organizado por Espiral y Webcast Academy. En esta actividad haremos una llamada a través de Skype a dos compañeros del curso, Marina y Francisco José, y la grabaremos. Hola. Hola Marina, ¿qué tal? Aquí David desde Barcelona, ¿cómo estamos? Dame un segundo. Vale, ya he apagado la bocinita. ¿Qué tal, David? Bien, muy bien. Aquí intentando ver si podemos cuadrar esto y podemos intentar ¿A quién hacer más vas a llamar? la sesión. ¿Perdona? ¿A quién más vas a llamar? Pues ni idea, podemos mirar. Me vamos a llamar a Francisco José, que creo que está conectado. Creo Voy a que sí que invitarlo. está. Estoy intentando llamarle. Hola. Hola Francisco José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Cómo va todo por allí? A ver, ¿me escuchas ahora? Te oigo perfecto, José. ¿Qué? Espera un segundo. Vale, ya le quité el mute al Justin. Perfecto, pues se te oye muy bien, ¿eh? Vale, ¿Qué me tal? cogen aquí. Didi, perdona. Estaba aquí. Hoy con un portátil, con vista, con todo patas arriba. Yo también he improvisado ahora. Tenía por suerte abierto Audacity y los cables a Drácula por si un caso, ¿no? Pero estamos intentando. Joder, Francisco José, tú todo el tema este de que estamos haciendo con el webcast, ¿cómo lo ves para aplicarlo en el centro? Sé que tú eres padre de un centro, ¿no? Estás en el consejo escolar, si no recuerdo mal. Sí, estoy en un consejo escolar, en un instituto de secundaria y además como tenemos hijos en primaria todavía, pues tenemos los pies en dos sectores de la educación. Yo creo que esto es una herramienta poderosa no solo para los enseñantes con los alumnos, sino que a nivel social esto, la fuerza de las cosas va a imponer que lo usemos también a los niveles de la familia, ¿no? A mí me pasan muchas cosas por la cabeza mientras estoy haciendo el curso. Por ejemplo, aquí hemos tenido una experiencia de preparar un viaje de fin de curso y si las familias nos ponemos las pilas y podemos usar esta herramienta para elegir destino, elegir precio, no sé, esto de las reuniones físicas con presencia física que son muy molestas para la familia, con esta herramienta, aunque es algo de locura plantearlo hoy, pero pasado mañana seguro que vamos a poder hacerlo, ¿no? Sí. Muy bien, ¿y tú, Marina? ¿Qué opino sobre la Sí, aplicación perdona. en las aulas? Bueno, lo comenté un poco el otro día, ¿no? Que por mi parte, ¿no? Por profesora de inglés, pues nos abre muchas puertas, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestros alumnos hablen en inglés. Es complicado que hablen entre ellos, porque claro, entre ellos ya hablan castellano o hablan catalán, y al profesor también, porque ya les supone un esfuerzo y luego les da mucho corte, ¿no? Hablar con el profesor y equivocarse. Eso es lo que más les preocupa. Entonces, si mediante Skype pudiéramos organizar un encuentro con otra escuela de un país que hable en inglés, entonces saben que no tendrán otra posibilidad, que si quieren comunicarse y saber cómo se llama el que está al otro lado y los años que tiene, va a tener que hablar en inglés, va a tener que intentarlo. Entonces me parece una herramienta buenísima. Y estoy deseando dominarla bien para poderlo usar en clase. Perdonad, me estaba riendo porque Marcos me ha pillado, hay peques por aquí. Me estaba pegando bronca, Marcos. Bueno. Bueno, supongo que creo que se ha escuchado todo bastante bien, tanto la opinión de Francisco José como de Marina. Ha sido bastante interesante. Y yo, si os parece bien, lo iríamos dejando, que así puede intentar Claudia entrar. De acuerdo. Vale. Pues Francisco, sí, José, si quieres despedirte. Nada, buenas tardes a la audiencia terrícola, y que sigue siendo un placer esta experiencia, para mí. He crecido en 2 meses. Yo también, Francisco José. Hasta pronto. Marina. Hasta pronto, muchas gracias. No, yo quería compartir las palabras de Francisco José, y bueno, quería decir que para mí es un honor, ¿no?, que un padre y miembro del Consejo Escolar se involucre tanto, que esté de nuestro lado y se involucre tanto. Es un gran placer. Muchas gracias, David, y muchas gracias, Francisco José. Sí, que es un placer. Pues venga. Vale, chao, Marina. Hasta luego a todos. Gracias. Nos vemos por aquí, por Puentes al Mundo, durante estos días. Venga, chao.